Don Bosco, capítulo 9. El domingo 13 de octubre, Don Bosco anuncia a sus muchachos el traslado del oratorio. Los ánimos se agitan, pero él, dando por descontada la veracidad de su sueño, les anuncia que allí encontrarán un lugar amplio donde correr, saltar y jugar. Convencidos y expectantes, todos aguardan con impaciencia el domingo siguiente. El domingo 20 de octubre, grupos de muchachos que por desconocer la zona no saben dónde dirigirse, deambulan por entre las tabernas y casas humildes del arrabal de Baldoco. Llaman a las puertas y los vecinos, creyendo que son víctimas de sus bromas, los echan insultándolos a gritos hasta que llegan Don Bosco y Don Borel a restablecer la calma. Vamos al refugio. Esta gente ya os irá conociendo. Tenemos lugar para jugar y hay sitio para la misa. Bueno, pues veréis. Habrá de todo con el tiempo. Pero el amplio local que os he prometido aún no está terminado. Sí, el que quiera puede subir hasta mi habitación y la de Don Borel. ¡Viva! No quiero pensar lo que va a ser recibir tantos chicos en dos habitaciones. Son 6 domingos hasta diciembre, con 200 jóvenes que a media mañana forman filas detrás de Don Bosco mientras van andando para oír misa en el Monte de Capuchinos, en la Consolata o en Sassi. El 8 de diciembre, por fin, están preparadas las dos habitaciones para la capilla. Toda la noche ha estado nevando de una manera impresionante. Por la mañana, la nieve está muy alta y hace mucho frío. Los muchachos llegan tiritando y se encuentran con un altarcito, un sagrario y algunos bancos. Aquel día de 1844, el oratorio de Don Bosco adquiere su nombre definitivo, San Francisco de Sales. Porque la marquesa había hecho pintar este santo a la entrada del local y porque nuestro ministerio exigía gran calma y mansedumbre, nos habíamos puesto bajo la protección de San Francisco de Sales a fin de que nos obtuviese su extraordinaria mansedumbre. Se celebró la misa y confesaron y comulgaron algunos jóvenes. Yo lloré porque me parecía que ya estaba completa la obra del oratorio. Para alegrar a sus muchachos, Don Bosco compra bochas, tejos, zancos con los que puedan jugar y sigue ayudando con ropa y comida a los más necesitados. También crea una escuela en la habitación de que dispone para enseñar a los más inteligentes. ¡Ay, mi estimado Don Borel! El tener un poco de escuela conforma a estos chicos. Pero todo exige dinero. Los libros, la ropa, los elementos para jugar. ¿De dónde vamos a sacar lo que hace falta? Pues habrá que pedir, Don Bosco. ¿Pedir? No. No va conmigo. No sabría hacerlo. Si de verdad quiere a sus muchachos, tiene que hacer este sacrificio. Por supuesto que los quiero. ¿Y si es la única manera? Así me gusta. Ya le he preparado una familia para su primera entrevista. La del caballero con ella. Don Bosco acude a la entrevista preparada por Don Borel. Siente que le arden las mejillas cuando tiende la mano para recibir las primeras 300 liras. Pero sus muchachos merecen ese sacrificio y, como siempre, Don Bosco se olvida de sí mismo. Como había ido al refugio con casa y sueldo que le obligaban a cumplir ciertas tareas, ejercía el ministerio sacerdotal en favor de las mujeres desgraciadas y las muchachas. Pero siempre decía que esa no era su misión. Don Bosco esperaba que su benefactora, la marquesa, cambiara de idea y destinara el refugio para los muchachos abandonados, mientras que ella albergaba la ilusión de que Don Bosco se dedicara totalmente a sus obras en favor de la mujer. Ambos estaban equivocados. Para la cuaresma de 1845, Don Bosco se reunió con sus muchachos en San Pedro ad Víncula, iglesia dedicada a Jesús crucificado, contigua a un cementerio del que era capellán Don Tesio, amigo de Don Bosco, a quien este habló. Gracias, Don Tesio. Estas reuniones para el catecismo diario y la clase de mayores han sido posibles por su bondad. No tiene importancia. Piense que soy capellán de este cementerio donde hace 10 años no se entierra nadie. Estaba pensando, ¿y si pudiéramos repetir la prueba, pero ya en grande? Es decir, trasplantando todo el oratorio a la iglesia y al patio de San Pedro ad Víncula. Pues sí, puede hacerlo. El domingo 25 de mayo tengo que ausentarme de Turín. Si quiere, viene con sus muchachos ese día. Y de paso me suplen la misa. Encantado, Don Tesio. Aquí estaremos. Seguramente el capellán pensó que el oratorio se componía solo de un pequeño grupo de muchachos atentos y formales como el que había visto en la cuaresma. Y además, debía haber supuesto que, como sucedía en otras obras para muchachos, estos, una vez terminada la misa y las funciones religiosas, se marcharían a sus casas después de comerse su panecillo del desayuno en el patio. Pero cuando la criada del capellán vio aquella cantidad de muchachos que, terminado el oficio religioso, se ponían a correr, gritar y jugar con todas sus energías, llegando a destrozar casi el gallinero que ella tenía bajo el porticado, empezó a perseguirles furiosa y armada de una escoba con la que intentaba alcanzarles. ¿Qué pasa con tanto escándalo? ¿Qué pasa? Que estos salvajes lo destrozan todo. Ya se lo contaré al capellán, los echaré de aquí. Calma, no se ponga así. No creo que nos eche. ¡Que no! Y a usted también, profanador de un lugar sagrado. Vamos, chicos, salgamos de aquí. Ya no marchamos nada, ¿eh? Lo más oportuno es interrumpir el recreo. Vamos. ¿Y por qué se ha puesto así esa señora, padre? Ah, pobrecita. Nos echa cuando ella estará en la sepultura para otra fiesta. Al volver Don Tesio, la criada le hizo una relación tan terrible de lo sucedido que el capellán escribió al ayuntamiento pidiéndole que prohibiese jugar en el interior del cementerio. El pobre no se había atrevido a desdecirse de la palabra dada a Don Bosco. Un suceso impresionante fue el fin de aquella experiencia del oratorio. Es doloroso decirlo, pero aquella fue la última carta de Don Tesio. Durante la semana murieron repentinamente él y su criada. La pasada experiencia en San Pedro ad Víncula obligó a Don Bosco a regresar con su oratorio al refugio. La marquesa no se opuso, pero le recordó que el 10 de agosto se inauguraría el hospitalillo. A partir de aquel día, las puertas estarían cerradas para sus muchachos. El 12 de julio de 1845, Don Bosco recibe una carta del ayuntamiento. Por recomendación del arzobispo, se le concede poder servirse de la capilla de San Martín de los Molinos para la catequesis de los muchachos desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, con la prohibición de entrar en el segundo patio de aquel conjunto. No se podía celebrar misa ni dar la bendición por la tarde. Por consiguiente, no se podía dar la comunión, que es el elemento básico de nuestra institución. El mismo recreo era más bien pobre, paralizado a menudo porque los muchachos debían jugar en la calle y en la plazuela delante de la iglesia. Don Bosco había alquilado una habitación en la planta baja del edificio y se las ingeniaba para enseñar allí el catecismo y dar clases. Don Borel quiso levantar la moral de todos con un sermón que se hizo famoso. Los muchachos lo apodaron el Sermón de las Colis. Las coles, queridos jóvenes, si no se trasplantan, no se hacen grandes y hermosas. Pues lo mismo ocurre con nuestro oratorio. Hasta ahora ha ido pasando de lugar a lugar y siempre logró un buen incremento. ¿Estaremos aquí mucho tiempo? Demos de lado a pensamientos tristes y pongámonos por completo en las manos del Señor. Una cosa es clara: Él nos bendice, nos ayuda y nos provee. Por varias quejas de los vecinos contra el comportamiento de los muchachos, el ayuntamiento anunció a Don Bosco que a partir de enero no le renovaría el permiso concedido. En noviembre se le enviaría el oficio de desahucio. Mientras tanto, se le pidió que fuese más moderado. Entonces, ¿no podemos seguir aquí? No. Las calumnias ya están lanzadas y eso siempre deja heridas. A partir de aquel momento, solo se usó la iglesia de los Molinos como punto de reunión. Don Bosco llevaba a sus muchachos a jugar por los prados incultos de las riberas del Dora. Para rezar, iban a Nuestra Señora del Pilón, a Sassi, a Nuestra Señora del Campo. En estas iglesias celebraba la misa, explicaba el Evangelio, daba por la tarde un poco de catecismo, cantábamos algunas canciones y hacía algún relato. Después, dábamos una vuelta y paseábamos hasta la hora de volver a casa. Parecía que esta situación difícil iba a reducir a humo todo plan del oratorio. Y sin embargo, aumentaba de un modo extraordinario el número de los que acudían. En el mes de septiembre, tuvo Don Bosco un encuentro fundamental. Se apretujaban junto a él unos muchachos para recibir una medallita. Un poco alejado, un chiquillo pálido, de 8 años, con un brazalete negro en el brazo izquierdo, miraba ansioso, sin atreverse a abrirse paso. Bueno, bueno, ya está bien. Por hoy no tengo más medallitas. Seguid con vuestros juegos. Y tú, muchacho. Sí, tú, el del brazalete negro. ¿Por qué no te acercas? ¿Cómo te llamas? Miguel Rúa, padre. ¿Y por quién llevas luto? Hace 2 meses que ha muerto mi padre. También he perdido a 4 hermanos que han muerto muy jóvenes. Ya. ¿Por qué no vienes al oratorio? Mi madre no me deja, señor. Teme por mi salud. ¿Ah? Tendré que hablar con tu madre. ¿Dónde vives? En la Real Fábrica de Armas, donde mi padre estuvo empleado. No tengo más medallas. Pero toma, Miguelito. Toma. ¿Qué me da usted, padre? Solamente me tiende la mano izquierda y con la derecha hace señal como de querer cortarla en dos. ¿Qué es eso? Que nosotros dos todo lo haremos a medias, Miguelito. ¿Qué vio Don Bosco en aquel momento? Nunca lo dijo. Pero ese niño será un día su brazo derecho, su primer sucesor a la cabeza de la congregación salesiana. Un día, Miguel Rúa contaría: cuando Don Bosco venía a decirnos la misa y a predicar, apenas entraba en la capilla, parecía que una corriente eléctrica pasase a través de los numerosos muchachos. Nos poníamos de pie, salíamos de nuestros puestos y nos apretábamos en derredor suyo. Cuando venían otros sacerdotes, no ocurría nada semejante. Robando horas al sueño, y no obstante el mucho trabajo que desarrolla, Don Bosco publica en octubre La Historia Eclesiástica para uso de las escuelas. Es el primer libro escolar para sus muchachos. A esta obra le siguieron Historia Sagrada, Sistema Métrico Decimal, Historia de Italia y fascículos, vidas de santos, manuales de oraciones y de instrucción religiosa. En noviembre se recibió el comunicado del ayuntamiento por el que debían desalojar los molinos. Ya se acercaba el frío invernal y era necesario buscar alojamiento. El tiempo no era nada a propósito, y menos para paseos y caminatas fuera de la ciudad. De acuerdo con el teólogo Borel, tomamos en alquiler 3 habitaciones en la casa de Don Moreta. Pasamos 4 meses muy en estrechuras, pero contentos de poder acoger al menos a nuestros muchachos, instruirlos y darles facilidad para confesarse. Una vez más, ha conseguido entusiasmar a los muchachos, Don Bosco. El truco que ha hecho es formidable. Me había prometido no volver a hacer juegos de prestidigitación. Pero dados los resultados con los muchachos, creo que seguiré. Ay, esa tos me preocupa. Sus pulmones con el frío que hace... Soy fuerte. Puedo soportarlo. Trabaja demasiado. Capellán del hospitalillo para niñas. Visitas a las cárceles, al catolengo, a centros de educación de la ciudad. Los cursos regulares de escuelas nocturnas que ha iniciado con Don Cárpano. Trabaja en el oratorio, visita a los muchachos en sus trabajos. No, nadie puede resistir tanta tarea. Yo sí. O por lo menos, trato de hacerlo. El teólogo Borel, preocupado por la salud de Don Bosco, se lo manifiesta a la marquesa. Esta entrega 100 liras a Don Bosco y le ordena que cese en todo trabajo hasta que esté bien. Fue entonces cuando surgieron habladurías. Se dijo que Don Bosco era revolucionario. Otros lo calificaban de loco o de hereje. Los primeros en dudar de su obra son los párrocos de la zona. A principios de 1846 se reúnen. Uno de los temas del orden del día es el catecismo de los muchachos. El párroco del Carmen se manifiesta opuesto al oratorio de Don Bosco que aleja a los jóvenes de las parroquias. No, la mayor parte de esos jóvenes son forasteros, venidos en busca de trabajo. No saben nada de párrocos y parroquias, y no irán. Se podría probar si cada párroco viniese a recoger los suyos y se los llevase a su parroquia. Pero aún así, la cosa sería difícil. Cada parroquia debería tener un lugar adecuado donde reunir y entretener a chicos de esa edad. Lo que propone don Bosco es imposible. No existen locales ni sacerdotes que dispongan del domingo para ello. Días después, se envía una comunicación en la que se informa que, ante la imposibilidad de que cada párroco pueda montar un oratorio en su parroquia, animan al sacerdote Juan Bosco a continuar. El año 1846... un joven preso de 22 años, amigo de don Bosco, fue condenado a muerte juntamente con su padre. La ejecución debía tener lugar en Alejandría. Don Bosco fue a despedirse del joven en la cárcel y regresó angustiado junto a don Cafaso por no tener valor para acompañar al condenado en su último viaje. Don Cafaso casi le obligó a viajar a Alejandría junto con él. Lo siento por ese joven. Tenía tanta confianza en mí. Ahora está en las manos de Dios. Marzo de 1846. Próxima ya la primavera, don Bosco piensa en nuevos planes para su oratorio. Pero una noticia inesperada vuelve a echar por tierra todos sus proyectos. Lo siento mucho, don Bosco, pero no puedo renovarle el alquiler de las tres habitaciones. ¿Por qué, don Moreta? Léalo, léalo usted mismo. Todas estas cartas, ¿qué dicen? Los inquilinos, por causa de los escándalos de los jóvenes, se han quejado haciendo constar que deben acabar inmediatamente las reuniones y desalojar las tres habitaciones. No puedo hacer nada. Deben marcharse, don Bosco. Pero es posible que nadie pueda aguantar a los jóvenes. Quédese tranquilo, don Moreta. Nos vamos. ¿Pero dónde irán? No creo que consiga ningún sitio por aquí. No lo sé. Felizmente pronto llegará la primavera y no es tan necesario estar bajo techado. Incansable, don Bosco alquiló un prado cerca de Casa Moreta. En medio había una especie de barracón donde se guardaban los útiles para los juegos. En derredor se juntaban y desahogaban cada domingo 300 muchachos. Don Bosco confesaba en un ángulo del barracón, sentado en un banco. Hacia las 10 de la mañana, redoblaba un tambor militar y los jóvenes se ponían en fila. Sonaba después una trompeta y ¡en marcha! Hacia la Consolata o al Monte de los Capuchinos. Allí celebraba la misa don Bosco, repartía la comunión y a continuación el desayuno. Un día de fiesta por la tarde, mientras los muchachos jugaban en el prado, vio don Bosco del otro lado del seto a un muchacho de unos 15 años. ¿Qué haces que no entras? Pasa. ¿No quieres hablar? Tengo hambre. Hambre, claro. Bueno, pasa. El cesto está vacío, pero algo haremos. ¡Pablo! Diga. Ve corriendo a la casa vecina y di que te dejen un poco de pan. Está bien, bueno. Espera un poco, pronto comerás. ¿Tienes trabajo? Trabajo de sillero. Pero el amo me ha despedido. Dice que no sé hacerlo bien. ¿Estás solo? Sí. Mi familia está en el pueblo. Anoche he dormido en la escalinata de la catedral. Y esta mañana tenía tanta hambre que pensé robar. Pero tuve miedo. Has hecho bien en no dejarte tentar. Pedí limosna y me decían: estás fuerte y sano, vete a trabajar. Luego he oído gritar a los muchachos aquí y me he acercado. Me alegra que lo hayas hecho. Mañana veremos a un señor que conozco y te dará trabajo. Luego, si quieres, puedes venir los días festivos. Serás bien recibido. Claro, claro que vendré. Aquí se tiene que estar muy bien.